Y vamos a tomar contacto con el comisario Fabián Berciera. Fabián, buen día, gracias por atendernos. ¿Qué tal? Buen día, Carlos. Muy bien. Bueno, queremos saber cuáles son las novedades del ámbito policial, porque había una sed periodística importante esta mañana por saber cuáles eran las novedades, ¿no? Así es. No, se han registrado dos o tres hechos, Carlos, pero ajá, bueno, sí, se ha registrado algún hecho. Precisamente el día 31 radica una denuncia Elizabeth Asteazarán, dando cuenta que autores ignorados le habían sustraído una moto Guerrero, modelo G100, patente 901SR, de la puerta de su domicilio en calle Rojas al 2300. El día viernes, cercano a las 20 horas, personal policial, efectuando recorridas, procede a incautar dicho motovehículo en poder de un joven de 18 años, domiciliado en este medio. Consultado a la UFI interviniente, se instruye una actuación caratulada hurto agravado por tratarse de un vehículo dejado en la vía pública, y con respecto al joven que portaba la moto, bueno, fue notificado de la formación de la causa, sin perjuicio de la causa continua, bueno, fue liberado. El día domingo, 20:15 horas, se da inicio a una causa por robo, donde resulta damnificado Carlos Micucci, dando cuenta que autores ignorados, con violencia en una ventana ubicada en la parte trasera de la finca de su propiedad, ubicada en Ibarbia al 2400, le habían sustraído dinero efectivo, 2.000 pesos y unas alhajas. Interviene en la causa el doctor Sarramone, titular de la UFI número 2. También en el día de ayer, 20:50 horas, ingresa al servicio de emergencia 101 un llamado producido por un ciudadano de nacionalidad paraguaya, identificado como Melgarejo Ruiz, dando cuenta que en el predio de viviendas que se encuentra en la ruta 205, casi avenida Saavedra de este medio, se estaba llevando una reyerta con varios vecinos alcoholizados, masculinos, y los cuales habían destruido parte de su vivienda y amenazado de muerte a su familia. Constituido el personal policial, procede a aprehender a un ciudadano identificado como Ricardo Suárez, el cual al arribo del personal policial se abalanza hacia los mismos, intentando golpear a los efectivos policiales con dos palos de madera. Se insuma también en el intento de agresión al personal policial otro joven identificado como Del Pardo Matías, el cual se encontraba en un evidente estado de ebriedad, portando un arma blanca del tipo navaja. Es por ello que el personal policial debe utilizar la fuerza mínima e indispensable para reducir a ambos, tanto a Suárez como a Del Pardo, y trasladarlo a la dependencia policial previo paso por el nosocomio local. Consultado con el doctor Sarramone, fiscal en turno, dispuso la instrucción de una causa por resistencia a la autoridad, amenazas y daños, imputable hacia Ricardo Suárez, el cual se encuentra aprehendido en esta dependencia policial, y para con Del Pardo se labraron actuaciones contravencionales por infracción a los artículos 72, 74 y 43F, que es el desorden en la vía pública, ebriedad y portar un arma blanca, con intervención del juzgado de paz de este medio. Cumplido los recaudos legales para con Del Pardo, bueno, fue liberado. Hasta ahí la información, entonces. Hasta ahí la novedad, Carlos, sí. Muchísimas gracias, muy amable, y gracias por el aguante. No, por nada, Carlos. Hasta luego. Hasta luego. La palabra entonces del comisario Fabián Berciera con las últimas novedades desde el ámbito local en la ciudad de Saladillo. ¿Nos vamos a los títulos?